mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Mira quién habla ahora. El dólar es como cualquier bien. Si vos tenés mucho de un bien, ese precio baja y eso va a pasar con el dólar. Es un tema de confianza. Cuando gane Mauricio y recuperemos la confianza, van a entrar dólares. Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Está bueno que haya movilidad en el tipo de cambio, por supuesto acotada, pero tenemos un Banco Central independiente en el que tenemos que confiar. El Banco Central sabe lo que está haciendo y el dólar además está dentro del parámetro del presupuesto. ¿Está bien? ¿Funciona bien la economía? No funciona bien. Vamos a decir que funciona bien. Tenemos una Argentina poco competitiva, tenemos una Argentina con sectores... además muy dispareja, ¿no? Con sectores que sí tienen competitividad, pero otros sectores que no la tienen. ¿Recauda bien la AFIP? La AFIP recauda bien, pero tenemos un sistema tributario muy malo. Y por eso vamos a presentar una reforma tributaria integral a fin de año. ¿Qué más supuesto? Una producción del PRO. Empalmado con esto, la amplia reforma tributaria, se venía, al parecer, una reforma laboral ligada a la flexibilización, así se le llama. Y algunos colegas, como por ejemplo Marcelo Cantón en Clarín de Hoy, dicen que en el medio se cruzó PepsiCo y lo dejan para después de las elecciones. Pero vos tenías justamente para arrancar con PepsiCo el marco que tiene que ver con lo que... Sí, ¿qué tal? ¿Qué haces? Claro, porque no es una cosa, no es cualquier empresa, y tiene mucho vínculo con lo que podríamos llamar el poder, empezando por el presidente. El presidente de Bombau, fue director de Milcaut. ¿Por qué digo Milcaut? Porque Milcaut en el 2013 cerró una planta en La Rioja, en Chamical, y hizo más o menos lo mismo que ahora hace PepsiCo. También Bombau es director de Torneos y Competencias, y para mí, como el dato más importante, es socio a cargo del área Fusiones y Adquisiciones del estudio jurídico M&M Bonshill. Así es. Que en los Panama Papers aparecen con más de 14 empresas offshore montadas por dicho estudio, obviamente para favorecer la fuga y todos los mecanismos que estas empresas offshore generan y para las que son creadas. Entonces esa es una primera cuestión. La otra, yo diría, es lo que nosotros venimos diciendo desde los 90. ¿Tanto? Y sí, el único límite del ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados, que hoy podríamos decir ajuste sin represión no entra, es imposible. Represión de esta, como la que vimos el otro día en PepsiCo, represión intimidatoria como es la pérdida de puesto de trabajo, las largas colas ante cada posibilidad de conseguir un empleo, el temor de los que están adentro y tienen trabajo cuando ven esas colas. Es decir, todo un proceso que apunta claramente a generar condiciones para eso que Cantón comenta, y que tácticamente, porque se trataría de un tema táctico, el gobierno va a postergar o va a ver cómo lo maneja, porque no quiere que interfiera en las cuestiones electorales. Vos sabés que en La Nación de hoy, en el suplemento de Economía, hay una nota interesantísima, porque, y me permite hacer un juego con vos, si querés. Vos siempre cuando hablamos y decís la economía y la política y qué sé yo cuánto, ¿no? Y yo siempre te digo lo mismo, que la misma cosa, que no hay una división entre economía y política. Hoy aparece una nota en la sección de economía que se titula Temor en inversores por las chances de Cristina. Y que, primero, toma la opinión de un montón de estas agencias calificadoras, bancos internacionales, pero es muy interesante porque después de haber leído este título, Temor en inversores por las chances de Cristina, te robo 2 minutos para leer algunas de las cosas que dice la misma nota que dicen los inversores, no los inversores, los bancos, las agencias. Tipo Moody. Credit Suisse, por ejemplo, dice, hay varias razones plausibles para la mala performance de la Argentina. Las ventas globales... ¿Qué dice él, Credit Suisse? El Credit Suisse. Las ventas globales en tasas y monedas coinciden con la candidatura de Cristina a las elecciones legislativas de octubre y la postergación de la reclasificación de Argentina como país emergente por Morgan Stanley. Chodos dice, el tema de las elecciones entró en las últimas semanas en el foco de las inversiones, aunque lo de las subas de tasa fue la que movió las ventas de los títulos. Más adelante, sigue explicando Chodos, dice, los inversores no vendieron los bonos, pero se cubrieron con el tipo de cambio, y eso exacerbó el efecto sobre el dólar. Es decir, nada que ver con el título, ¿no? Javier Timerman, director de otra, ADCAP, dijo que la caída del precio de los bonos argentinos puede acelerarse por el factor Cristina. En un principio, sí, al mercado en general no le gusta el riesgo Cristina. No le gusta el riesgo Cristina. Y es probable que veamos venta. Dependiendo del margen a favor de Cristina, si no es muy grande, y la victoria termina de dividir al peronismo de cara... Estoy hablando de analistas económicos, de esos que aconsejan en qué invertir, comprar bonos, por esto de la política y la economía, ¿no? Y la victoria termina de dividir al peronismo de cara al 2019. La segunda derivada de eso va a ser una nueva ronda de compra aprovechando la corrección. Es decir, que puede terminar a ser un buen dato que aparezca este randazo y que divida lo que ellos llaman el voto peronista. Y explica, tras el efecto Trump, Brexit y las elecciones en Gran Bretaña, los mercados son mucho más cautos a los riesgos electorales. Y sigue, Gustavo Cañonero, fíjate, otro conocido del grupo SBS, lo de Cristina no ayuda, pero en realidad lo que hubo es un cambio de expectativa a nivel global por la suba de las tasas por parte de los bancos centrales y las dudas sobre si la Fed comenzará a revertir la expansión cuantitativa. Diría que es un 70%, dice, producto de lo externo y un 30% por Cristina. Sí, en realidad lo que más claro queda periodísticamente es que el contenido tiene casi nada que ver con el... Pero, una más, si me dejas, dice este mismo señor, si a ella le va bien en las elecciones el ruido va a aumentar, porque va a meter ruido en la política al reflejar un castigo importante al gobierno, aunque no tenga chance de volver a gobernar en el 2019. De todos modos, y acá viene y lo engancho con lo que vos estabas diciendo que leíste de Cantón, el gobierno mucho no puede hacer, porque todo lo que intente avanzar para conformar a los inversores le puede jugar en contra en términos electorales. Es decir, claramente nos están diciendo todos estos tipos que después de las elecciones sí van a poder avanzar. Todo lo que no pueden avanzar ahora, porque se le puede volver en contra en términos electorales, una vez superado el test electoral, y si no sufren, como ahí dice, una importante derrota electoral que ponga al gobierno en una situación de castigo electoral por el electorado, seguramente todo eso que nosotros decimos que va a pasar, van a tratar de que pase. Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Yo creo que el orden sería Brasil y el espejo. Y está muy enancado con el tema de la reducción del costo argentino. Sí. Venimos hablando del programa en ese terreno porque la condena a Lula se produjo 24 horas después de que el Senado aprobara una reforma laboral, si se quiere, espeluznante, a la que creo que necesariamente tenés que hacer referencia. Lo hicimos con Pedro, pero bueno, la tuya es una mirada en todo caso complementaria, pero mucho más, si se quiere, precisa desde lo técnico, y creo que vale la pena que insistamos con el asunto. Mira, hay un documento de la CUT de Brasil, la Confederación Única de Trabajadores, que está hecho el mes de mayo, cuando el tema se discutía, así que creo que tiene plena vigencia. Pero de esto quiero destacar un par de párrafos y después vamos a ver qué es lo que se aprobó. En resumen, ¿qué dice la CUT? El ataque que estamos viviendo fue estratégicamente pensado. Se aprovecha de un momento de fuerte inestabilidad y fragilidad política del país, de parálisis de las instituciones y principalmente de la dificultad de la reacción sindical en medio de 13 millones de desempleados. Pregunta de la CGT, que se llama movilización para el 22 de agosto. Por eso te digo que esto es también el tema que hablábamos antes de la represión, de cómo es que es represión, que son palos y es también flexibilidad laboral, es también desempleo, todo es parte de la misma cosa intimidatoria, que apunta a que los afectados por los ajustes los toleren, se dejen, no reaccionen. ¿Qué se aprobó? Las 14 claves de la flexibilidad laboral de Brasil. Las leímos hace una mirada. Ya la leyeron, no la leo de vuelta, entonces. Si querés marcar algunas, porque hay algunas que son desopilantes, como permitir el trabajo insalubre para las embarazadas, habilitar negociaciones por empresa. Es que, por eso, en definitiva es avanzar en todo lo que es desregular la protección que el trabajador individual tiene cuando está sindicalizado y cuando está protegido por las negociaciones colectivas. Porque hay un tema de relación de fuerza. Cuando un sindicato discute contra una rama empresaria, hay una relación de fuerza. Cuando una empresa discute con sus trabajadores, el tema cambió. Y además, cuando la discusión se torna individual, como esta reforma permite, entonces vos tenés a un trabajador al que se lo quiere flexibilizar y que tiene que negociar él con la empresa esas condiciones, la relación de fuerza es de notable debilidad. Por eso se habla de flexibilidad, queda a la intemperie, está desprotegido. Se habla de jornadas laborales más largas, se habla de trabajo temporario, es decir, de empleados que están a disposición de la empresa, que le dice cuándo va a trabajar y cuántas horas. Es realmente terrible el tema. Solo se puede intentar avanzar en una situación cuando vos tenés 13,7% de desocupado, que es el porcentaje de desocupado sobre la masa laboral de Brasil. Por eso uno siempre dice, el gobierno acá apunta también a los dos dígitos, porque los dos dígitos tienen... Son el ejército de reserva. Así es, actúan de esa manera. Así que yo diría, Brasil, espejo para la Argentina. Esa flexibilidad laboral aquí está demorada por el proceso electoral, pero es lo que piden. Los mismos que la piden en Brasil, la piden en la Argentina. Vamos a repetirlo una vez más. Los inversores famosos solo vendrán si le rebajan los impuestos y si le bajan lo que ellos llaman los costos laborales. ¿Por qué si no? ¿Cuál es el negocio de invertir en un país que no tiene mercado interno y que tiene un 40% de capacidad instalada ociosa? Sin mayor trascendencia mediática, el gobierno armó una comisión para la reforma jubilatoria. Este es otro de los aspectos nodales, en nuestra opinión, de lo que se vendrá después de octubre. Claro. En caso de que las urnas favorezcan a Cambiemos... Aún perdiendo. ¿Y si no también? Bueno, porque acá hay un tema, que esta es una elección parlamentaria y porque se renuevan los diputados que se eligieron hace 4 años y los senadores que se eligieron hace 6. Uh-huh. En realidad, sobre todo el PRO pone muy poco en juego. Así que aunque los resultados no le resulten buenos, es probable que en la composición parlamentaria aparezca con un resultado positivo y que ellos puedan utilizar eso como una lectura de ganamos. Es decir, ganamos porque tenemos más diputados y más senadores que los que teníamos antes. De cualquier manera, yo sigo creyendo que el resultado de la provincia de Buenos Aires es el que va a definir la lectura política y el clima electoral. Pero la reforma previsional y la reforma impositiva la dicen todos los días. Ellos dicen, no es que vamos a ajustar. Yo quiero repetir una cosa, mira. Cuenta de almacenero. Si vos en tu casa gastás más de lo que ganás, o te buscás otro laburo, o te endeudás, o bajás el gasto. No hay más. Entonces, otro laburo, no, porque al revés, está achicando el ingreso fiscal porque baja la actividad económica producto de las políticas que esta gente aplica. Además, quieren bajar más impuestos. Tienen prometido otra rebaja. Tienen prometida otra rebaja en las retenciones. Acordate que hay un 5% más que se va a aplicar a partir de enero del 2018. Están diciendo que hay que bajar los impuestos a las ganancias de las empresas. Hay toda una cosa de disminuir los impuestos para favorecer la inversión según el esquema que ellos plantean. Así que por el lado de los ingresos, lo previsible es menos ingresos, no más ingresos. Rebaja de impuestos y menos actividad económica, menos ingresos. Por el lado del gasto, el gasto ha subido considerablemente por vía de el aumento de los intereses. Ajá. Pero además le ha subido el déficit fiscal primario, que es el sujeto ajuste. Cuando se habla del déficit fiscal primario, hay que decirle a la gente que entienda una cosa. El gasto del Estado es 60% todo lo que podríamos llamar la seguridad social. 60% del gasto. 16% son los salarios de los empleados públicos. Uh-huh. Algo así como un 10% son las transferencias a las provincias que sirven para pagarle a los empleados públicos provinciales y también para la educación, la salud, que le han derivado en los 90, que se provincializó como parte del ajuste. Y el resto son subsidios a las tarifas que aún se mantienen de luz, gas y agua. Así que no hay manera de reducir el déficit fiscal en un escenario de baja de ingresos y suba del costo de los intereses si no le metes mano a la seguridad social, a la cantidad de empleados públicos, por eso Esper dice que hay que echar 1,5 millones de empleados públicos, a los subsidios a las tarifas, por eso dice que hay que terminar con los subsidios y la gente tiene que pagar la tarifa plena, y a las provincias, por eso Schiaretti y algunos otros, a pesar de su vocación de querer acordar, están acorralados y protestan y dicen, si no me da guita, ¿cómo hago yo en mi provincia? De paso, la ANSES pidió, Diario La Nación del jueves, la ANSES pidió a la Corte que le dé un aval al plan de reparación a jubilados. ¿Qué es esto? Le está pidiendo que la Corte cambie el índice que se utiliza para los fallos, que es, como explicamos en su momento, superior al que se aprobó en la famosa ley de reparación histórica. La ley de reparación histórica es una ley que le dice a los jubilados, mira, estás viejito, si querés cobrar ahora y no esperar el juicio, aceptá cobrar menos. Esa es la reparación histórica. Como mucha gente sigue haciendo juicios y la Corte sigue fallando con su fórmula, la ANSES ya ha hecho 300 pedidos a la Corte Suprema para que la Corte en sus fallos incluya la fórmula de ajuste que se aprobó en la ley, con lo cual dejaría de tener sentido hacer juicios, pero con lo cual también esos jubilados estarían resignando un derecho que tienen a pelear por lo que consideran justo y por la forma en que se ha resuelto toda la judicialización que ha habido de los saberes jubilatorios. Así que, sobre el sistema jubilatorio, esto, los ajustes de la reparación histórica, además la reforma previsional que indudablemente trae cambios en los coeficientes con los que se calculan los ajustes y el tema de la edad jubilatoria, que creo que inevitablemente el año que viene o el otro se va a intentar poner en el tapete en la Argentina. Nadie podrá decir que no estuvo avisado. Nadie podrá decir que no estuvo avisado. Paso Heller.